Dios se especializa en el arte de la restauración. Y por esa razón, el pastor Carlos A. Zazueta le invita hoy, aquí en Visión para Vivir, a participar en el proceso de restaurar vidas. Retomaremos nuestro estudio con un breve resumen del mensaje de ayer y descubramos estos conceptos eternos acerca de cómo ser restauradores con nuestro estudio titulado Agregue una pizca de restauración. Abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6 para comenzar el mensaje de hoy. Hermanos, al hablar de Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, hay tres casos interesantes. Específicamente voy a concentrarme en dos de ellos. Dos casos interesantes que quiero señalar. Primero que nada, hermanos, el primer caso está en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. La primera parte de lo que leímos hace un instante. Recuerde que la Biblia fue escrita en el primer siglo. Muchos piensan que porque fue escrita hace muchos, muchos siglos, ya está fuera de contexto, ya a lo mejor está tan antigua que ya no es afín a nuestra época. Contiene cosas muy buenas, muy interesantes, pero ya no se aplican a nuestro tiempo. Hermanos, cada vez que leo la Escritura me doy cuenta que es tan relevante, es tan pertinente a nuestro tiempo como siempre, siempre lo ha sido, porque es palabra de Dios. Los principios que se encuentran aquí y que fueron usados por Pablo en su tiempo son principios que utilizó también Jerónimo, los padres de la iglesia, hasta Martín Lutero, y siguen siendo pertinentes aún a nuestro tiempo presente. La gente que usted conozca en la iglesia puede caber en alguna de estas tres categorías que vamos a estudiar juntos al abrir la Biblia. El primer caso tiene que ver con un creyente que ha tropezado. Un creyente que ha tropezado. ¿Querrá Dios que usted y yo seamos parte de la restauración de un individuo tal? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, qué interesante, la palabra sorprendido aquí, ponga atención. Si está mencionando que fue sorprendido, primero que nada, pues debo darme cuenta que esta persona necesita ayuda, necesita ánimo, necesita reprensión. Pero la palabra sorprendido implica que la persona fue vista mientras cometía la falta. Por eso fue sorprendido. La mujer que le trajeron al Señor Jesucristo cuando estaba enseñando en las afueras del templo, aquella mujer fue sorprendida en el adulterio. Es decir, estaba precisamente en ese momento llevando a cabo ese acto de adulterio cuando fue sorprendida en ese acto. Aquí es la palabra sorprendida. Y tiene que implicar dos cosas. Una, que la persona haya sorprendida haciendo algo malo o que la persona haya sido sorprendida por esa falta. ¿Me explico? Quiero ser bien claro en eso. Una, que la persona haya sido sorprendida haciendo algo que no es bueno delante del Señor o simplemente la persona por descuido, por no fijarse, por no leer la Biblia, por no caminar con el Señor más de cerca, por no tener un tiempo con el Señor, no se da cuenta de que lo que estaba haciendo le llevó y cayó. A eso nos estamos refiriendo en este aspecto. Quizá la persona fue sorprendida por el hecho mismo, por el acto mismo, por la falta misma. Y ese creo yo es el contexto que vemos aquí en este pasaje. Esta es una persona que tal vez no pudo conocer los peligros porque no sabía que era bueno o que era malo, de acuerdo a lo que la Escritura condena. Es una persona que finalmente ha sido atrapada, a lo mejor por su sistema de pensamiento, por un mal hábito, no lo sabemos, pero ha cometido una falta. Pablo hace de la palabra falta algo que alude al concepto básico de tropezar, de caer. Esta persona no comete así un pecado premeditado, no es un pecado por decirlo así, lo voy a hacer a propósito, o yo sé que esto no le agrada a Dios y lo voy a hacer. Quizá fue a lo mejor víctima de las circunstancias y cayó. Ahora, eso es muy diferente al pecado que hacemos en cierta manera cuando no estamos nosotros conscientes de lo fuertes que podemos ser ante una tentación. Siempre le pregunto a los hermanos cuando enseñamos en un grupo pequeño si la tentación es buena o es mala. Y la mayoría dice, depende. Y es verdad, es una respuesta sabia. Porque en sí la tentación no es que sea mala, hermanos. El problema es la consecuencia a la que nos lleva esa tentación. Si la resistimos puede ser buena, nos fortalece. Cuando vuelva a llegar ya podemos identificarla. Pero si no la resistimos y si caemos, entonces lo que se produce es algo malo. Es como querer hacerse el fuerte cuando sabemos que somos débiles. Si el hombre, por ejemplo, va a la internet y ya sabe que pudiera presionar la tecla equivocada y entrar a un lugar que no debe entrar, ¿verdad? Y el estar haciendo está diciendo, Señor, que no, pero está dándole ahí. A veces esa es nuestra actitud, muchas veces, ante la tentación. coqueteamos con ella. Estamos demasiado tiempo dándole vuelta, vemos el color, vemos el olor. ¿Y qué cree que va a pasar? Nadie es lo suficiente fuerte, como para resistir una tentación. Ahora el Señor dice, no hay tentación que les venga a ustedes, que Dios no les dé la fuerza para poder ser librados de ella. El problema es que cuando el Señor dice, aguas, esta tentación, uno a veces se pone a pensar, no, soy fuerte, ¿cómo no? Yo soy. Entonces, no, hermanos, lo cierto es que cuando llega la tentación a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es la recomendación particular que le hace Pablo a Timoteo. Y le dice, piénsalo, hermano, ora. No, dice, huye, aléjate, corre en sentido contrario, aléjate de ella. ¿Por qué? Porque cuando la estamos contemplando demasiado tiempo, podemos caer en ella. Y eso hay que tener en cuenta, hermanos, en esta situación. Este es el tipo de creyente que estamos hablando, aquel que quizá no pegó con alevosía y ventaja, pero que ha caído. Y nuestro llamado, ¿qué vamos a hacer con esta persona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí el versículo primero, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, ¿qué tenemos que hacer los que nos consideramos espirituales? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es un ser espiritual? Eso puede ser interpretado erróneamente. A lo mejor usted puede decir, bueno, aquí Pablo está diciendo que somos espirituales. Soy un supergigante. Yo de verdad, Dios ya me considera todo un gigante espiritual. No. Es sorprendente cómo los personajes que llegan a nuestra imaginación cuando estamos pensando en alguien que es espiritual. Nos imaginamos a una persona pálida, con una aureola arriba, con las manos puestas así, en señal de oración. A veces eso pensamos en un ser espiritual. Pero no ese es el concepto de un ser espiritual, por así decirlo, hermanos. Realmente es una persona como usted y como yo. El contexto que hay en Gálatas 6 es ayudarnos a entender que una persona espiritual es simplemente una persona que camina dependiente totalmente del Espíritu Santo. Es alguien que ha confesado sus pecados ya conocidos. Es alguien que camina momento a momento con el poder de Dios porque reconoce que es un pecador y reconoce que necesita del poder de Dios para seguir caminando con Él. John MacArthur, en su comentario en Gálatas, dice lo siguiente: la responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como a los que cometen pecados más serios, reposa en los hombres de los miembros de la iglesia que son espirituales. Los creyentes espirituales son aquellos que andan en el Espíritu, están llenos del Espíritu y manifiestan el fruto del Espíritu. Aquellos que en virtud de su fortaleza espiritual son responsables por aquellos que son débiles y carnales. Alguien me preguntaba en ocasión, ¿es mi responsabilidad si veo a un hermano cometer una falta decirle algo? Aquí tiene su respuesta. Hermano, el creyente espiritual debe restaurar a aquel que cae. Debe restaurarle, no arrojándole piedras, no embarrándolo de lodo, sino dependiente del Espíritu Santo, debe decirle al Señor, Señor, ¿quieres que yo sea la persona que restaure a tal individuo? ¿Estoy dispuesto yo a ayudarle? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ante todo, cada persona que necesita ser ayudada debe reconocer que tiene un problema con Dios, que tiene una falta cometida. Como cualquier persona que batalla con adicciones, aquella persona que ha caído debe reconocer primero que ha caído. Entonces podrá ser ayudada. Pablo nos dice que este tipo de restauración debemos hacerla con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. O sea, ¿da usted cuenta? La persona espiritual no se acerca a alguien que tropiece y le dice, qué vergüenza, gracias a Dios que no soy como tú. No, eso no hace un ser espiritual. Eso no hace una persona espiritual. Una persona que es espiritual considera a su hermano como un hijo de Dios y se da cuenta que ambos tienen la misma naturaleza pecaminosa y que también él o ella pueden caer al igual que el hermano que ha caído. Es la persona que habla con Dios y le dice, Señor, o habla con esta persona, perdón, y le dice, ¿sabes qué? Tú y yo somos iguales, no hay diferencia entre tú y yo. Si no fuera por la gracia de Dios, yo estuviera en el lugar que tú te encuentras, pero por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, no estoy ahí, por eso vengo a ayudarte. ¿En qué te puedo ayudar? Eso es ser un ser espiritual. No es aquel que condena y apunta con el dedo para todos lados. Es triste, hermanos, pero a veces en nuestras congregaciones tenemos más cristianos que critican y juzgan en lugar de cristianos que quieren restaurar al hermano que ha caído. La palabra restaurar, ¿qué significa? Cuando usted oye la palabra restaurar, piensa en una obra de arte a la cual van a restaurar. Es decir, estaba en un formato original y se ha deteriorado por el paso del tiempo y hay que hacer una restauración de esa obra de arte. ¿Sabía usted que usted y yo somos una obra de arte para Dios? La palabra que el Nuevo Testamento usa dice poema, de donde obtenemos la palabra española poema. Usted y yo, como hijos de Dios, somos un poema de Dios, una obra de arte, la cual Él ha querido restaurar por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo ha encargado el trabajo a otros hijos de Dios a realizar esta restauración. El trabajo difícil lo hizo el Señor Jesucristo. El trabajo fácil le corresponde a usted y a mí, porque Él ya lo hizo todo. Gloria a Dios por eso. Restaurar es un término médico, significa reparar un hueso que se ha roto. También es un término militar, que significa llenar de provisiones una embarcación o equipar a un ejército. También se utilizaba en forma personal. Tratar de volver a tener armonía cuando existen sentimientos de enojo y resentimiento entre los miembros de una misma familia. Es decir, que la persona que quiere restaurar es aquel pescador que cuando ha terminado de pescar y se da cuenta que sus redes están dañadas, se sienta a remendar y a restaurar sus redes listos para la siguiente ocasión. Eso es lo que la palabra restaurar significa. Así que déjeme decirle algo, como hijo de Dios. Después que una iglesia ha practicado la disciplina a algún hermano o hermana que ha caído, los miembros deben de perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, segunda a los Corintios 2:7. Y no debe ser tenido por enemigo, sino que se le debe amonestar como hermano. Yo sé que pueden estar ustedes en desacuerdo al decir, no, es que no dice la Biblia que tengamos que arrojarlo a Satanás. Bueno, ese es el trabajo que hace Dios con la persona, no el suyo ni el mío. Debemos a veces a la persona que sea confrontada con su pecado, pero nosotros, una vez que la persona dé muestras de arrepentimiento y veamos el fruto de arrepentimiento, restaurarle de nuevo a la comunión con Dios y a la comunión con otros hijos de Dios. Esa es nuestra función. El apóstol Pablo lo sigue diciendo. Sobrellevar las cargas, soportar ese peso de esa carga, aguantar pacientemente eso. La oración es el arma más poderosa que los creyentes tienen para conquistar el pecado. ¿Lo cree? Entonces, hermano, hay que usarla. No basta con saber que la oración está disponible. Hay que tomarla y empuñarla y hay que orar para defendernos del enemigo. Hay que ayudar al hermano. Hay que orar por él y con él. Ahí está la diferencia. Porque ustedes podrán decir, estoy orando por fulanito de tal. Ya oro con él también. Ya fue a orar con él. Ahí está el principio, pues, de la restauración que debemos tener. Déjame darle dos ejemplos muy interesantes. Primero, imagínese a una mujer que ha tenido que experimentar 3 matrimonios y todos han fallado. Ha tenido hijos del segundo matrimonio y del tercero. Este último, el hombre la dejó sola, a esta pobre mujer con sus 3 hijos. Por alguna razón, ella, aunque cristiana, se congregaba en una iglesia, pero estaba sola, se sentía sola por esa necesidad de saber cómo entender lo que le estaba ocurriendo en su vida, aun que el último de sus maridos era una persona cristiana, según esto. Y estaba sumida en la desesperación, pero nadie de la congregación donde ella estaba se acercaba siquiera para preguntar cómo se encontraba. Alguien supo del caso de ella por otra persona en otro estado y decide contactarla. Y decide no solamente contactarla, sino hablarle, mandarle cartas, animarla, darle textos bíblicos, pedirle que no deje de asistir a una iglesia, porque a estas alturas la persona ya había dejado de ir a la iglesia. Estaba sola, tratando de defenderse en contra de todo el mundo, tratando de sacar adelante a sus hijos. Pero esta persona, en otro lugar que no se habían conocido físicamente, decide apoyarla. De vez en cuando le mandaba a un cheque con un poquito de dinero para ayudarla a que saliera adelante con los casos. La aconsejaba y hizo algo más esta mujer. Contactó a una familia de otra iglesia cercana, a una pareja, para que la fueran a visitar y pudieran ayudarla a orar y ayudarle a que sacara adelante. Esta persona comenzó a ser restaurada, ministrada a distancia y cercano con alguien que realmente se preocupó por la necesidad de esta persona. Ahora esta persona, hermanos, felizmente puedo decirles, es activa, miembro de una iglesia y se encarga de un ministerio muy particular precisamente para apoyar a mujeres que como ella se han quedado solas a sacar adelante el hogar. Restauración, lo que hace la restauración, lo que hace cuando los hijos de Dios se preocupan unos por otros. Puede Dios hacer grandes cosas. Caso número 2, un hombre tiene algunos problemas porque no supo hacer buenos cálculos y entra en una deuda tremenda. Problemas financieros graves, grandísimos. A tal grado que los problemas financieros que esta persona tiene, de una u otra manera, ya ha llegado a ocasionarle problemas con su familia. Problemas maritales, problemas con los hijos. A tal grado que se tiene que ir a la bancarrota si no toma acción inmediata. Va a una iglesia, es miembro activo de la iglesia. Pastor conoce un poquito su caso, solamente se ha dedicado a orar por él. Pero esta persona necesita un poquito más. Se empieza a desanimar porque cuando se acerca a hablarle de sus problemas económicos a la otra persona, la gente mejor le saca la vuelta. No voy a hacer que luego me pida dinero, ¿verdad? Entonces ya le sacan hasta la vuelta. Empieza a desanimarse y se empieza a retirar. Uno de los varones de la iglesia, conocido hombre de negocios, sabe de esta situación por el pastor y decide ir a buscar a esta persona y le dice, mira, voy a hacer algo contigo. Voy a ayudarte, yo no te voy a regalar nada. Te voy a prestar algo para que tú saques adelante de tu deuda, pero me vas a pagar hasta el último centavo. Lo que sí voy a hacer es que te voy a ayudar a que hagas tu presupuesto de gastos. Te voy a ayudar a ver cómo puedes contactar a ciertas y cuáles personas que te ayuden con tu deuda. Vas a salir de esa situación y vas a tratar de ponerte a cuentas con el Señor. Lo primero que tienes que hacer, aún en tu condición, es que tú le rindas cuentas a Dios de tus diezmos y ofrendas. Pero ¿cómo? Ten fe, pero yo te voy a ayudar. Y decide estar mes tras mes, semana tras semana, y muchas veces hasta dos veces por semana, enseñándole a esta persona paso a paso cómo poder sacar adelante su problema. Lo logran. No solamente él logra pagar sus deudas, paga el dinero a esta persona, pero la familia vuelve a integrarse, poniendo a Dios como prioridad en sus relaciones. Esta persona fue restaurada nuevamente a la comunión con Cristo, a la comunión de la iglesia, porque alguien tuvo la preocupación de dar la milla extra y acercarse a esa persona y decirle, ok, ¿cómo puedo ayudarte? La restauración se da en la iglesia, en los hijos de Dios, siempre que surge una inquietud de alguien de decir, Señor, ¿seré yo la persona que restaure a esta persona? Si es así, confírmalo. Ahora, no me malentienda, hermano, porque en muchos de los casos hay personas que no quieren ser restauradas. Jesús fue muy fuerte al usar las palabras, no es bueno que arrojes perlas a los cerdos. Duro esas palabras. Pero hay personas que no quieren ser ayudadas. Por eso necesitamos discernimiento, de saber dónde tenemos que estar persistentes hasta que la persona pueda restablecer su comunión con Dios y dónde decir hasta aquí más. Si usted que ha sentido el llamado de Dios a restaurar a alguien, se rinde. Piense cuando usted necesitaba que alguien le hablara, cuando usted necesitaba que alguien restaurara su relación con Dios. Si esa persona, la persona que le habló a usted, la persona que me habló a mí de Cristo, se hubiera rendido y no lo hubiera hecho más, yo no estaría aquí, usted no estaría aquí. Gracias a que Dios puso en la mente de esa persona estar ahí hasta poder causar esa restauración, es que usted y yo estamos aquí en esta mañana. Gloria a Dios por eso, que Él mueve los corazones de sus hijos para ser de bendición a los demás, sobrellevar las cargas los unos de los otros y exaltar de esa manera a Cristo. No debemos solamente contemplar la necesidad, debemos poder hacer, como dice Santiago, algo por la persona. Es bonito decirle a la persona, tienes tal problema, voy a orar por ti, hermano. Hermanos, si realmente somos honestos, bien nos diéramos por sentados si cumpliéramos esa promesa, pero a veces ni siquiera la oración. Yo le voy a dar una recomendación. La siguiente vez que usted se sienta tentado a decirle a una persona, voy a orar por ti, traiga tarjetitas con usted y apunte la necesidad de la persona. Y si usted es desmemoriado que no llevó tarjetas, en ese instante ore por la persona. Pero no haga promesas que usted no va a cumplir. Dios las escucha todas. Y es triste cuando tengamos que dar cuentas con cuántas promesas sin cumplir hemos dado al Señor. Nosotros tenemos, primero que nada, porque somos cristianos. Sin ver color, sin ver lenguaje, simplemente por ser hijos de Dios, debemos animarnos los unos a los otros. Y segundo, realmente porque algo común nos identifica, el amor a la familia, el amor a las buenas costumbres. Hermanos, el segundo caso es el cristiano que vive en carnalidad. Y voy a irme más rápido en esta parte porque es una parte conocida para ustedes. Note que Santiago dice, y son las mismas palabras de Pablo, pero de otra manera, un poco más extensas. Santiago comienza diciendo, versículo 19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, es un cristiano carnal. Es un cristiano que vive en la carne, aunque ya ha sido lavado. A diferencia de un creyente que solamente ha tropezado, este deliberadamente se ha apartado de la fe. Se ha apartado. es un acto de desobediencia, de rebeldía. Se ha apartado de la verdad, y la verdad significa Cristo, todo lo que Él vivió, todo lo que Él enseñó, se ha apartado de esos conocimientos. La restauración aquí, hermanos, también está dada a la iglesia, a los hijos de Dios. La última parte del versículo 19 dice, y alguno le hiciera volver, note que no dice, y si alguno le hiciera sentir mal, si alguno le recordara lo que ha hecho, si alguno lo hiciera sentirse destruido, si alguno le hiciera sentir que no tiene remedio, no. Dice, si alguno lo hace volver de su extravío, esta es la restauración, hermanos. Si alguno lo hace volver. Hay personas que realmente, hermanos, dicen, ni vayas con esa persona, es una chismosa o es un chismoso. No tiene remedio. Ya le han dicho y no agarra la onda, como dicen en México. No, ya no. Hermano, no se rinda cuando Dios pone en su corazón tratar con esa persona. Lo que usted puede hacer a lo mejor es más que lo que puede hacer el pastor o el líder de la iglesia, porque usted convive con esa persona, porque usted es la persona más cercana, porque usted es la persona a quien usted confía. No espere que ni el pastor ni un líder haga lo que usted, a lo mejor Dios le está llamando a hacer, pero tenga discernimiento para que sepa cuándo tiene que seguir o cuándo tiene que cambiar un poquito. Eso es cristianismo básico. Es indudable, hermanos, que también existan personas que realmente nos cuesta trabajo amar, pero Dios nos da esa capacitación. Hay un principio aquí en Santiago. Dice, sepa quién debe saberlo. Nosotros, ¿verdad? Ahí lo dice más adelante. El que haga volver al pecador del error de su camino. O sea, no es un inconverso, es un creyente que ha pecado, que se ha apartado. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Había muchas personas que consideraban este texto y pensaba que cuando uno hacía volver a un pecador de su camino, era salvar mi alma y salvar de mis pecados, pero no se trata de mí, se trata de esa persona. Se trata de ayudar a esa persona a que no siga cometiendo los actos que están alejándole de Dios y en un momento determinado, a lo mejor, darse cuenta que jamás ha confiado en Él. Y por esa forma estar separados de Él. La palabra muerte significa separación. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en pecado, estamos temporalmente muertos y necesitamos ser revividos por la sangre de Cristo y ser salvos y volver a restablecer esa comunión. No perdemos la salvación, ¿ok? ¿Entendido? No se pierde una salvación, pero ¿sabe qué? Hay un problema con la comunión con Dios. Hay un problema con disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay un problema con tener esa comunión íntima con Él, que esa es la que se ve dañada y necesita ser restaurada. Dios llama a sus hijos a procurar esa restauración. Salvar la muerte de un alma. Primero, hermanos, evitar que esa persona, la disciplina divina caiga sobre esa persona. Y segundo, poder proveer para esta persona el camino para que vuelva. Supongamos que sus hijos, hermanos, se convierten en personas rebeldes y deciden quemarle la casa. O hacer cualquier cosa que de verdad atente contra la seguridad. En ese momento usted se enoja con su hijo o con su hija. Se rompe la comunión. Deja de hablarle a lo mejor por un tiempo, lo castiga, pero no deja de ser su hijo. Hay que entender, hermanos, que Dios nos ama tanto que aunque le duela que nosotros pequemos, porque realmente nuestro pecado ofende a Dios, lastima a Dios, Él está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado a Él y vamos nuevamente a querer y buscar esa reconciliación. Lo hizo Pedro, lo hizo Jonás, hubo restauración. Entonces tenemos que tenerlo. No escuche la voz de Satanás cuando a veces llega a nuestra mente a decir, ese es el trabajo de Dios, no el tuyo. No, es nuestro trabajo, hermanos. Dios hará algo, usted y yo haremos otro. Este mensaje sin duda alguna nos llama a actuar. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y le animo el día de hoy a que reflexione en estas palabras, pues es difícil meditar en estas verdades sin ser exhortado a examinar nuestra vida para producir un cambio de actitud en uno mismo. Y si usted tiene en estos momentos la necesidad de hablar con alguien, permítanos servirle. Comuníquese con nosotros al teléfono 972-473-5133. O también puede escribirnos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Permítame preguntarle, ¿es realmente distinto su ritmo comparado al del año pasado? ¿Está tal vez usted disfrutando de la mayor parte de sus actividades o solo las está soportando?